En relación con que la renegada Pakne, sentada en el banquillo de la acusada por la severa sentencia de la voluntad popular por sus imperdonables crímenes cometidos con su dictadura fascista, política antipopular, el servilismo a las grandes potencias y traición y la confrontación fratricida, da último respiro y acoge su fin trágico. El portavoz del Buró Político del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 3 y dijo en particular: De día retumban el cielo y la tierra los clamores de denigración a Pakne y de noche fluye con bravura la mar de velas justas hacia la Casa Azul, madriguera de los males, con el ímpetu de quemarla por completo. La pobre situación de Pakne es el castigo sobre toda clase de crímenes antipopular, antinacional y antirreunificadores, jamás perdonables que ella cometió durante 4 años de su mandato. Ella, tan pronto como se puso en la corra de presidenta con la fraudulencia y farsa, vociferó de la reivindicación del honor de su padre, resucitó la dictadura fascista de renovación, llevó la vida del pueblo a la penuria y convirtió Sur Corea en peor infierno humano en su historia. Además, Park es la peor histérica de confrontación que llevó a la catástrofe en las relaciones norte-sur con complots y acciones bélicas. Su crimen servilista a grandes potencias y pendepatria de introducir el agresivo SAD, haber invitado el peligro del holocausto de guerra nuclear y rubricar hasta el leonino acuerdo de apaciguar el crimen de esclavitud sexual de Japón, enemigo jurado, indigna a toda la nación. Si regala a la bruja el poder, el pueblo padece desdichas y los dolores. Esto es la lección histórica que muestra la ignominiosa trayectoria de Pakne. Lo único que se les proporciona a los que contrarían a la corriente y la voluntad popular es la severa sentencia de la historia y la nación. Todos los sectores y capas de Sur Corea deben expulsar sin demora a la bruja Park de la Casa Azul y levantarse en general a la lucha por acarrear el nuevo mundo cuyos dueños son las masas populares.